La Voz de los Trabajadores tiene el agrado de presentar el pulso sindical de la semana. El análisis del mundo sindical y social por el presidente de la CGT, Manuel Ahumada Lillo. ¿Cómo están ustedes, amigos auditores? Algunos lectores del Pulso han manifestado su incomodidad porque en nuestros últimos artículos ocupamos mucho espacio recordando hechos del pasado. Dicen que es importante vivir el presente y pensar el futuro, que debemos fijar la atención en los problemas reales de los trabajadores. Aceptamos esas opiniones porque dar espacio a quienes disienten es un compromiso al que no renunciamos. Sin embargo, no las compartimos y las rechazamos totalmente. La invitación a mirar al futuro, a dejar atrás ese pasado que divide, ha sido y es hecha por quienes son responsables de lo sucedido intelectual y materialmente. No pueden hacer la suya quienes hablan del pueblo y sus derechos. Construir presente y futuro es el deseo de todos, pero no se construye a costa del olvido. Mientras exista fuerza y en tanto no haya justicia, seguiremos recordando a los que no están, a los que fueron asesinados o hechos desaparecer por pensar distinto. Y es que se trata de sindicalistas, pobladores, militantes partidarios, creyentes y no creyentes, jóvenes estudiantes, secundarios y universitarios, técnicos y profesionales, hombres y mujeres de nuestro país. A todos ellos no podemos olvidarlos, por más años que transcurran. No son pasado, es con su ejemplo que construimos presente y futuro. Entregaron su vida por el ideal común que hoy reivindicamos. No queda más que seguir insistiendo en verdad y justicia. Es lo que creemos que hay que hacer y continuaremos en esa tarea el tiempo que sea necesario. Así le moleste a algunos que parecen haber perdido la brújula. Esto no significa, y lo hemos dejado claro en nuestro trabajo, renunciar a la tarea principal que hemos asumido. Educar a los trabajadores en sus derechos. Promover y generar las condiciones para la organización en sindicatos. Y desde esa trinchera, apoyar la lucha por mejorar las condiciones económicas y sociales. Hay que sacar lecciones de los errores, y la propuesta sindical de la CGT va en ese camino. Los trabajadores son el centro de todo. Es con ellos que se construye movimiento, serán ellos quienes vayan marcando el camino. Es precisamente lo que hicieron nuestros compañeros y compañeras del Hotel Fundador en Santiago. Se organizaron como grupo de trabajadores, se mantuvieron firmes en sus demandas centrales, fueron una huelga por 8 días y terminaron obteniendo la base principal de su proyecto. 3% de aumento este año y 3% el próximo. Con el IPC del periodo, el primer reajuste fue de 6,7%. Además, un bono de término de 85 mil pesos, gratificación anual garantizada de 4,75 ingresos mínimos pagada en 12avos, locomoción mensual de 25 mil pesos, aguinaldo, bono de vacaciones y vigencia de 2 años en el colectivo firmado. Saludamos también la lucha que están dando los administrativos y profesores del Instituto Chileno Norteamericano para que se les paguen regularmente los sueldos y las imposiciones previsionales sin pagas. Mientras el rumor de venta de las instalaciones no se detiene, los trabajadores exigen con firmeza que se les respeten sus mínimos derechos. Por lo mismo es que el sindicato número 1 no renunció al derecho de negociar colectivamente y aunque inicialmente los responsables patronales se negaron, finalmente debieron sentarse a la mesa y negociar. Los trabajadores lograron mantener su contrato colectivo actual, los beneficios reajustados en el IPC, además del pago de un bono de término de 165 mil pesos líquidos. La pelea ahora es por el pago de los sueldos atrasados y la previsión.

fácil es condenar y hacer papeles para la historia para que te haga un lugar. Qué fácil es protestar por la bomba que cayó a 1000 kilómetros del ropero y del refrigerador. Qué fácil es escribir algo que invite a la acción contra tiranos, contra asesinos, contra la cruz o el poder divino, siempre al alcance de la vidriera y el comedor. Viva el arabo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle afuera, a palabrota y también. Viva el arabo, señor, y la mesa sin En nuestra web publicamos una carta a la ministra del Trabajo pidiéndole constatar la violación a la legislación en la que estaban los dueños de las termas WIFE en Pucón. Nada hubo y luego de 14 días la huelga terminó y la empresa se salió con la suya. No podían contratar reemplazantes, pero ellos, los dueños y sus familiares, cubrieron los turnos. Solo contrataron 2 trabajadores externos. Esto lo ratificó el administrador ante la inspección y por eso se demandó. Un trámite legal que no llegará a ninguna parte. El punto es que pese a no cumplir con la ley, la empresa funcionó y la huelga no cumplió su objetivo. Ante ello, los trabajadores debieron hacer uso de la figura legal que les permite congelar el contrato anterior y volver a negociar en 18 meses más. Por eso, cuando hablamos de reformas urgentes a la legislación, ponemos el acento en la negociación colectiva. Las reformas deben a lo menos considerar: 1. Establecer como punto inicial de una negociación, cuando corresponda, los beneficios adquiridos en el contrato colectivo que culmina. 2. Incorporar dentro de los antecedentes indispensables para preparar un proyecto colectivo, el estado de resultado de los últimos 2 años, la declaración de impuesto a la renta, últimos 2 años, el formulario número 22, la declaración y pago simultáneo, formulario número 29, últimos 3 meses y libro de remuneraciones, últimos 3 meses. Asimismo, hacer obligatoria su entrega 3 meses antes de la presentación del proyecto. Esto es el artículo 315, inciso 5 del Código del Trabajo. 3. Establecer el pago de las 4 UF por reemplazo cuando se negocia por primera vez. La modificación del inciso 6 del artículo 381. 4. Establecer que si el sindicato se acoge al artículo 369, esto es, congelar la negociación por 18 meses, este derecho beneficiará al 100% de los socios que negocian en ese momento. 5. Facultar el cobro del 75% de la cotización sindical cuando el actor de negociación sea un grupo de trabajadores que luego se constituye en sindicato. Finalmente, deben considerarse sanciones claras, efectivas e inmediatas a todo empresario que no cumpla con la legislación. Todos quisiéramos que se dictara un nuevo Código del Trabajo, pero no es menos cierto que si no hay modificaciones mínimas a la actual legislación, los derechos de los trabajadores seguirán siendo pasados a llevar. Hasta una próxima oportunidad. Hemos presentado el Pulso Sindical de la Semana, solo aquí en La Voz de los Trabajadores, la radio de la clase obrera. Sigue en nuestra sintonía. Cultura se ha desorganizado a la violencia.